los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. De tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Del sentimiento y me iré. Cinco de la tarde con 18 minutos, si no me equivoco, estoy adelantado con el reloj que tengo frente a mí, pero son las 5 de la tarde cinco de la tarde en punto. Y dos minutos. Les habla César, un placer en una emisión más de Nómada Sin Tópico a través del 91.4 de la FM, y nos acompaña pilotando la nave Elena. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes, aquí desde la ciudad Condal en el 91.4 de la FM en Radio Contrabanda. Como cada 15 días, aquí Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Así es, Elena. Y bueno, pues antes de presentarles el menú que tenemos para estas dos horas que les invitamos a que se queden con nosotros. Bueno, en primer lugar, vamos a enviarle un saludo a la que huelga, que siempre han estado muy pendientes de retransmitir este programa en la Ciudad de México, específicamente ahí en Ciudad Universitaria. Les enviamos un saludo muy grande y bueno, a todos los compañeros que ya saben, esto es Nómadas y andan de nómadas. Entonces, de momento estamos nosotros dos aquí, pero con mucho gusto de poder hacer otra emisión más. Mientras tanto, antes de presentarles este menú del día de esta emisión, vamos con una canción que Elena quiere dedicar especialmente, ¿no? Que tienes muchas ganas de presentar hoy. Tengo muchas ganas, no, simplemente hoy cuando me pedí a mi acostumbrado ristretto aquí abajo en la granja de siempre, a veces hay momentos en que te hablan las personas, hay momentos en los que te hablan pues los fenómenos atmosféricos y hay momentos en que te hablan las canciones, y ha sonado esta canción, una canción que me gusta mucho, y he pensado pues en cuanto empiece el programa, un programa que se presenta complicado, como últimamente se presentan complicados nuestros programas, y por tanto pues para tener un poquito de buena entrada, dedico esta canción a todos nuestros oyentes, en especial a todos nuestros oyentes. I never thought I'd miss you half as much as I do. I feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love. Must be love. happy that we can say so much without words. Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. Bien, estábamos escuchando a Madness con su tema It Must Be Love. Y hoy tenemos una tarde bastante interesante, como siempre, como otros domingos, aunque probablemente nuestros nómadas estén muy, muy lejos. Algunos de ellos no han dejado de mandarnos sus historias desde Bolivia, desde México, incluso a veces desde Rumanía. Y ahora vamos a poner otro tema musical que nos está poniendo César en el reproductor y que seguro que todos vais a conocer en cuanto empiece al intérprete. Casi no necesita ni presentación. We'll be right back. James Brown, por sentirte tan bien y hacernos sentir tan bien a nosotros. Aquí estamos otra vez en cabina. César, ¿qué tal? Elena, pues el día de hoy tenemos algo que compartir con la gente que nos escucha, con el auditorio, con esta gente que nos acompaña a través de Nómada Sintópico. Y bueno, en primer lugar, y esto va, pues ya que nos están escuchando ellos, está la gente pendiente por una entrevista musical que es más musical que entrevista, porque se trata de Unicorium. Es un grupo reciente de aquí de Barcelona, que los miembros principales se encuentran en el barrio de Gracia. Les enviamos un saludo a Sebastián, a Virginia y parte también del grupo, que es Miguel. Y bueno, estuvimos con ellos haciendo una grabación de su música, hablando con ellos, conversando con ellos sobre su trabajo. Y de esto, bueno, vamos a presentar una parte en este programa del trabajo musical que están haciendo ellos. Y bueno, Unicorium, dentro de unos minutos vamos a escuchar esta grabación, entrevista musical con Unicorium, que les enviamos un saludo muy grande. Y tenemos más cosas, Elena. Sí, luego tenemos, como no, la otra entrega de la serie de entrevistas que está haciendo Gabo, entrevistas sobre el tema de la Pachamama, con su ya conocido en nuestro programa chamán, Chamalú, que nos viene hablando en general de conseguir de nuevo una reconexión del ser humano con la naturaleza, a modo de que sea de nuevo el mismo el que se sustente, el mismo el que se cure, el mismo el que aprenda realmente a valorar lo que es esencial al ser humano y lo que es absolutamente prescindible. Una vez consiguiéramos reconectar con esta esencia, pues volveríamos a tener el estado natural de felicidad que tiene el ser humano, siempre y cuando se olvide de todas aquellas necesidades creadas artificialmente por el sistema. Y además de esto, también estamos preparando esta información siempre tan puntual y tan relevante que nos ofrece Zapateando desde México. Bueno, pues desde hace dos emisiones tenemos este problemita tecnológico con nuestros aparatos. Vamos a intentar de resolverlo, si no vamos a pedirle a Javier, que nos está escuchando en este momento allá en México, que nos grabe, si es posible, también esta participación, porque queremos escuchar algo muy importante. Van a hablar sobre Chiapas, sobre el movimiento zapatista, que tiene ya bastantes años, desde 1994 a nivel público, pero que ya es un trabajo que tenían 10 años en clandestinidad, funcionando esta organización tan importante en México y que también que ha tenido sus repercusiones en movimientos sociales fuera de México, y que actualmente, bueno, a pesar de toda la represión gubernamental, pase un gobierno u otro, no importan los colores de los gobiernos, todos están haciendo un trabajo de contrainsurgencia contra este movimiento social, contra el movimiento zapatista, contra las bases de apoyo zapatista. A pesar de todo esto, ellos siguen trabajando, siguen en la lucha, y sobre esto Javier de Zapateando nos va a comentar un poco. Vamos a seguir peleándonos aquí, dándonos de golpes. También le pedimos a Javier que nos mande su audio, evidentemente, que estamos esperando y que nos encantaría poder emitir ya, claro, en el día de hoy. Y también nos gustaría que nos comentara un poco a partir de las últimas elecciones cómo han afectado al movimiento zapatista, si sigue en la misma línea, si sigue con las mismas dificultades o con los pocos apoyos o ningún apoyo que pueda contar de las instituciones. Hemos escuchado parece que acabamos de resolver algo. Esto nos da un gusto. Vamos a escuchar ahora la entrevista con Unicorium, que les enviamos un abrazo muy grande a Virginia, a Sebastián y a Miguel, que pues nos da mucho gusto haber estado con ellos. Vamos a escuchar esta grabación y estamos contentos de escuchar. Parece que va a funcionar ya este aparato por fin, pero mientras tanto vamos a disfrutar de la música de Unicorium. Los dejamos con ellos, ya escucharán y después comentamos un poco. Vamos allá. Tienes que reconocer que escapando estás, quizás no sepas cuál es la razón y el tiempo que llevas a. Hoy surcas el cielo dentando algo viejo que Buenos Aires susurra eventual. Te cedo mi piano y viejas mentiras. Y que mañana será, es el trajín y este sol que va intentando mezclar. Por suerte la tarde vendrá a rescatarme con su dulce ansiedad. Y si no comprendes, inventar excusas para escaparme y poder regresar hacia tu cuerpo, mujer. Esa mujer que me ama, porque si no encuentro en desorden tu ropa, ni las tazas son rastros de té, se me encoge el alma y se aprieta el camino. Buenas tardes, nosotros somos Onicorium. La formación musical está conformada por Virginia Coquillat en coros y primera voz, Miguel Orea en percusión y Sebastián Reyes, quien les habla, voz, composición y guitarra. Bueno, el grupo se ha formado hace muy poquito, nos conocimos haciendo música simplemente en los bares de las noches de Barcelona y estamos llevando a cabo un proyecto que para nosotros es muy redituable a nivel personal. Y la próxima canción que vamos a hacer se llama Suéltate el pelo y es una rumba flamenca. Espero que les guste. De luz extraviado del sol se ha dormido en tus ojos. Si la tarde ya no es más que el escenario de los dos, no esperes más, mi amor. Si en el viento se abre un hueco cuando pronuncio tu nombre, si la noche cuando llega tiñendo con su sangre cada verso en mi canción, no esperes más, amor. Suéltate el pelo, que la luna ahora respira en la luz que hay en tus ojos, en lo incierto de tu voz. Suéltate el pelo, que la noche nos destina. Entre los cuerpos de los dos, Comentamos y les contamos que la agrupación, como habrán escuchado, tiene influencias de lo que es la trova, ¿sí? Cantautores como Silvio Rodríguez, Serrat, Sabina, han influenciado en lo que respecta a mí a la composición, y creo que hablo por los chicos en general con lo que respecta al grupo musical, al gusto musical. Yo soy profesor de canto, de esta manera la conocí a Virgi. Virgi empezó siendo alumna mía y ahora es compañera de grupo. Y Miguel lo hemos conocido ya, como comenté antes, en la noche barcelonense. La primera canción fue una guajira, un ritmo de guajira, de son cubano, y la segunda canción fue una rumba flamenca. La próxima canción que vamos a ejecutar va a ser una rumba también, se llama Pájaros de Viento. De viento en la tarde, fieras hordas que reclaman mi sangre. Llega tu imagen como si fuera ella lo único que puede ser posible en este instante, tan solo tu imagen. Ya vendrá el sentido a destejer este rincón, este destino de pájaros heridos, estas cuerdas, este sueño que una vez en tu piel fue un temblor. Pájaros de viento, son tus ojos en el tiempo. La próxima canción que haremos es otra rumba flamenca, se llama Caen Mil Años. Quiero gritarle al viento arcano que soy feliz, porque mi vida en el tiempo siempre te han echado a ti. Te reconozco en otros puertos pronto a partir, he encontrado en otros rostros y hoy estás aquí. Caen mil años de sol, caen mil años de sol, caen mil años de sol, yo te digo de amor. Suave transición. ser feliz. Solo digo que de serlo quiero que sea junto a ti. No digo que si sus ojos son no pueda ser feliz. Solo digo que de serlo quiero que sea junto a ti. Caen mil años de sol, caen mil años de sol, caen mil años de sol y yo te vivo de amor. Buenas tardes. Yo soy Virginia Coquillat, integrante del grupo Unicorium. Yo hace como un año, año y medio, fui a un show de Sebastián que hacía en un bar en Gracia, y por aquel entonces abría el micro para que gente participara. Y así fue que, bueno, empecé, canté una vez, fue la primera vez que canté en público. A mí siempre me había gustado cantar, había tomado clases, pero nunca lo había hecho públicamente. Y a partir de ese momento ya no hubo que me sacara de allí. Iba cada domingo y bueno, nos acostumbramos a trabajar juntos, empecé a cantar temas suyos, a hacerle coros y bueno, así luego ya más empezaron a salir actuaciones con temas más de Sebastián, más de su autoría, y bueno, ya un poco se fue consolidando la relación como así en mi lugar en el grupo como corista, y recientemente conocimos a Miguel y ahí vamos. Tejeada de la ausencia, teje y teje con aguja de sal, porque mi hombre no llega, porque mi amor ya no vendrá. La lumbre de la candela, como mi cuerpo se irá apagando, porque no tiene aire ya, porque no puede respirar. Quizás en este instante otra puerta se abrirá, otras manos, otros labios lo acariciarán. En otros ojos se reflejará. La noche envejece aguda y allí acechando sobre mi frente izquierdo está. La luna clava una daga en mí, al fin me grita ya no vendrá. Quizás en este instante otra puerta se abrirá, otras manos, otros labios lo acariciarán. En otros ojos se reflejará. Bueno, para hablar un poquito del contexto que estamos viviendo en la actualidad, socialmente hablando, ¿no? Creo que la cultura, dentro de otros de los grandes elementos de importancia que tiene la sociedad, está siendo maltratada, ¿sí? Tanto como la educación como la sanidad, y me parece que habría que cambiar un poquito la perspectiva de la dirigencia política en este aspecto, ¿no? Creo que es lamentable que uno hable de política y piense en corrupción y piense en tantas cosas malas, cuando en realidad es algo bueno la política, es un término que está muy bastardeado. Y bueno, en el caso de la música, para enfocarme un poco en esto, creo que se está notando la cierre de bares, se está prohibiendo muchísimo el hacer música en vivo, la música en directo, y esto es parte de la cultura que creo que

Y aquí seguimos en el 91.4 de la FM desde Barcelona. Y ahora vamos a escuchar la entrevista que nos ha traído Gabo con el chamán Chamalú desde Bolivia. Y vamos a intentar que los duendes nos dejen escucharla. Patriarcado es, en su sentido literal, gobierno de los padres. Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos, los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social, el patriarcado. El poder en el patriarcado puede tener origen divino, familiar o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de los varones sobre las mujeres se mantiene. Tierra. Tierra. Extraído de Mujeres en Red, artículo 1396. Bienvenidas, bienvenidos a esta sección Conexión Pachamama, en la que vamos a realizar una entrevista a nuestro queridísimo amigo y compañero Luis Ernesto Espinosa, más conocido como Chamalú. Muchas gracias, desde Bolivia nuevamente un fraternal saludo. Hoy vamos a hablar sobre relaciones de género y matriarcado. Chamalú, quiero preguntarte, ¿qué piensas sobre este modelo de organización social que ejerce tanta influencia en casi todo el mundo? Referirse a lo patriarcal en pleno siglo XXI significa esa tijera masculina que va cortando todo a su medida, desvalorizando a la mujer para poderla vía manipulación convencerla que no puede. Cuando hablamos de lo patriarcal, el machismo, estamos hablando de una forma de pensar la realidad, estamos hablando de una forma de vivirla, y esto lamentablemente deja una parte importante de la población, como es el sector femenino, al margen o subordinada a una lógica basada estrictamente en lo externo, en lo racional, lo cual le quita la magia, le quita la belleza, le quita la sensibilidad a una vida que necesita gente más sensible que la que actualmente está gobernando los destinos de la humanidad. Decía hace un momento, por eso el mundo está como está, le falta corazón, le falta sensibilidad, le falta contacto con la naturaleza, y creo que eso lo puede aportar la mujer que no ha cedido a la masculinización propuesta. ¿Cuál es el lugar de la mujer? Bueno, básicamente es devolverle a la mujer el lugar que le corresponde, es decirle, tú también puedes. Además, se trata de posibilitar el retorno de esa mujer que ha recuperado su poder interior, que confía en sí misma, obviamente con una adecuada preparación, devolverle la posibilidad de hacer de su vida una secuencia ceremonial, una danza de sensibilidad, un reencuentro con la madre tierra. ¿Por qué la comunidad Janas Pacha de Bolivia defienden y conviven en un sistema matriarcal? Nuestra comunidad en Cochabamba, Bolivia, que funciona hace casi 23 años, está dirigida por un grupo de mujeres que están ayudando a devolver el sentido a la vida. Creo que esto es muy saludable incluso para los hombres, que realmente están descubriendo la mujer con otro rol, desde otra parte, con esa presencia maternal, cariñosa, pero también con esa fuerza directriz, con esa capacidad de liderazgo. ¿Cómo se convive en un sistema matriarcal? ¿Cómo se organiza la vida? Se trata básicamente de escuchar a todos, mujeres y hombres, pero si no se logra de manera espontánea, en una primera instancia, el consenso, que es lo ideal, las mujeres deciden. Estamos hablando de la parte organizativa, de toda la parte operativa, de toda la logística de convivencia de un grupo, como una comunidad. Janas Pacha, nuestra comunidad, está basada en las sabidurías ancestrales, está inspirada en el conocimiento chamánico, está nutrida por el pensamiento y la cosmovisión indígena, y sobre esa base la mujer cumple un rol protagónico, un rol muy importante. Entonces la mujer en última instancia decide, o un grupo de mujeres, confiamos en su sensibilidad, en su intuición, en su capacidad de darse cuenta y decodificar las necesidades del momento. Nuestra comunidad vive sin propiedad privada, contacto con la madre tierra, y todo eso hace que sea realmente muy interesante la experiencia de darle a la mujer la oportunidad de crecer en la práctica y como protagonista, no más como elemento secundario, decorativo, una vida que le tiene reservada también muchas sorpresas positivas. No olvidemos que la mujer es el sexo fuerte, que la mujer está mejor equipada por la naturaleza, por el universo, para temas tanto físicos como, estoy pensando en un parto, como emocionales, en la medida en que se forma. No estoy basándome en la mujer descontrolada y sin formación. Siempre apelo a que la mujer es algo que se construye a partir de un proceso educativo integral. La mujer tiene que saber que no nace mujer, apenas nace con la condición biológica, pero es una semilla que hay que germinar. Bueno, en realidad nosotros lo que proponemos desde nuestra comunidad Janas Pacha en Bolivia y desde la labor que realizo en todo el mundo es una nueva sociedad, un mundo nuevo. Soy de los que sueñan un mundo diferente, más humano, más ecológico, una sociedad ecologista, una sociedad sin injusticias y por supuesto una sociedad donde la mujer no solo no sea discriminada o condenada a roles secundarios, sino que en gran parte de las funciones esté en ese liderazgo, en esa función protagónica, en esa toma de decisiones. Creo que tenemos que apelar a la mujer conduciendo los destinos de los pueblos, de los países, de las instituciones, en momentos en que hay un déficit de sensibilidad y que hay grandes problemas acercándose. El mundo está a punto de estallar, la humanidad ha llegado a puntos de deshumanización increíble, donde sea que miremos, encontramos errores, aberraciones, lamentables situaciones que no pueden seguir de esta manera. Es ahí donde nos parece importante el repensar y el rediseñar el tema de la formación de la mujer. Hace falta volver a tener mujeres sabiduría, mujeres poderosas, sanadoras, visionarias, líderes, soñadoras, capaces de conducir a la humanidad hacia situaciones mejores que las que está ahora. En las grandes ciudades donde hay un gran déficit de sensibilidad y deshumanización, ¿Cómo podríamos empezar el cambio hacia una organización matriarcal de nuestras vidas? Lo que necesitamos es hacer un cambio de paradigma, es un cambio de conciencia, un cambio de estilo de vida y como sociedad un cambio de modelos de desarrollo. Desde el pensamiento indígena, desde nuestra práctica comunitaria, desde el sentir de nuestros corazones, estamos convencidos que podemos hacerlo vía meditación, vía reflexión, vía formación. Este diálogo es una oportunidad para repensar algunas cosas que así como estamos viviendo ahora, no se puede seguir viviendo más. Uno de los grandes dolores que sufrimos en Occidente es el causado por los amores y los desamores de pareja. El principal responsable de esto es un ideal inculcado desde la infancia, el amor romántico. Es aquella manera de entender las relaciones desde la fusión y desde dejar de ser uno mismo para convertirse en la mitad de otra persona. El amor romántico no es amor que nos hace crecer como personas y que crea una pareja respetuosa. Los celos, los sentimientos de posesión, ansias de control y paternalismo se nos transmiten como el reflejo del amor. Chamalu, dinos, ¿cómo se plantean las relaciones desde una perspectiva del chamanismo indígena andino? Para nosotros es importante conocerse primero, cada uno que se conozca, luego que cada uno en una relación afectiva conozca al otro, que se exploren puntos de vista, que se exploren distintas facetas que constituyen el ser humano, y esto que no se desemboque necesariamente en una situación de carácter matrimonial o conyugal. Creo que la gente joven no debería constituir parejas prematuramente, aún tiene que descubrirse y descubrir la vida, lo que no significa que se limite en cuestiones afectivas, pero dentro de un camino de autoconocimiento, dentro de una concepción del cuerpo como algo sagrado, dentro de una vida con objetivos, en la medida en que los principios y valores de cada uno permiten que esto ocurra, creo que el encontrarse con el amor puede ser una buena noticia. Pero siempre todo el tema afectivo, interpersonal, subordinado a un proyecto de vida que no tiene que abandonarse cada vez que uno conoce a otra persona. Que en nombre del amor se hacen muchos errores, muchas aberraciones, eso tiene que cambiar. El amor es otra cosa, la felicidad es posible, pero hay que cambiar el paradigma desde el cual se vive el amor y el tema de pareja. Requiere una transformación integral de la persona. Sin transformación no es posible el curar las heridas, pero a partir de la transformación, lo hemos visto, yo prácticamente me dedico a esa labor a través de conferencias, seminarios y aquí en la comunidad en Bolivia. Estamos haciendo esa labor, he visto miles y miles de personas transformando sus vidas y curando hasta las peores heridas. Eso nos consta, doy fe de ello y es maravilloso, la vida nos da siempre más oportunidad. Estamos terminando esta entrevista. Si quisieras añadir alguna cosa más sobre el matriarcado, sobre relaciones. Para las parejas a dialogar, a revisar los acuerdos que tienen, a poner objetivos que vayan más allá de lo estrictamente conyugal y a atreverse a explorar distintas posibilidades de convivencia, porque no hay una manera correcta de vivir, hay muchas, y que cada pareja es soberana, cada pareja puede elegir cómo quiere vivir. Lo importante es que sean felices y que continúen creciendo ambos en este estar juntos, ojalá siempre, para volar, para crecer, para disfrutar. Por hoy esto ha sido lo que hemos compartido con vosotros. Estad atentos porque van a haber más. Nos quedamos con estas palabras. Muchas gracias, desde Bolivia nuevamente un fraternal saludo. Nuestra comunidad continúa recibiendo personas interesadas en aprender a vivir de otra manera, en conocer vivencialmente el conocimiento indígena y chamánico. Estamos en Cochabamba, en Bolivia, y pues soñamos un mundo nuevo y estamos buscando más voluntades e intenciones para poblar esta utopía encarnada en la que vivimos. Un abrazo, que sean felices. Hasta la próxima. Y nos invitamos a la próxima conexión Pachamama. Hasta pronto, compañero. Bien, y aquí estamos otra vez desde cabina y estamos esperando a ver si los duendes nos dejan arreglar la situación de comunicación que tenemos, o de incomunicación que tenemos con nuestros amigos de Zapateando, y podemos ya por fin escuchar y si no leer nosotros a partir de lo que ellos nos manden por escrito desde México esta interesante información sobre el movimiento zapatista en Chiapas. Y mientras tanto vamos a escuchar lo que queríamos escuchar antes en vinilo y no nos ha dejado. Vamos a escuchar ahora a Pink Floyd, nuestro ya trillado tema que nos encanta y siempre de vez en cuando ponemos para escucharlo y para disfrutarlo y para que ustedes también lo disfruten con nosotros. Shine On Your Crazy Diamond. continuamos en Nómada Sin Tópico. Queremos pedir una disculpa muy grande a la gente que no ha podido contactarse a través de la internet o de la FM, sobre todo, bueno, los compañeros y amigas, familiares del Unicorium, que estaban muy pendientes de escucharlo, pero no se preocupen porque les vamos a enviar la grabación de este programa, y que además se retransmite a través de La Que Huelga allá en el Distrito Federal en México. Y a continuación, justamente enlazándonos con México y teniendo estos problemas tecnológicos con los aparatos que tenemos aquí, bueno, pues zapateando, en particular uno de los miembros de este equipo de comunicación, que es Javier, nos ha enviado un texto que va a leer Elena a continuación, y después les hemos planteado algunas preguntas que nos han respondido también ellos a través del correo electrónico, y que vamos a leer después del texto que va a leer ahora Elena. Comunicación zapatista y contrainsurgencia. Pese a la apariencia de estarse encriptando mediante el uso de claves de acceso, la comunicación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentra en un momento de gran apertura. Baste decir que están compartiendo fragmentos de los cuadernos de formación de sus propias bases con algunas de sus experiencias de autonomía y autogobierno. ¿Cuántas organizaciones armadas en el mundo han compartido en la Internet, aunque sea fragmentos de sus documentos internos de formación? ¿Cuántas han invitado a personas de otros lugares de su país y del mundo a asistir a sus escuelas de formación para compartirles sus saberes locales y organizativos? Acerca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se había creado un mito relacionado con la comunicación. Se les suponía como una muy desarrollada célula de hacktivistas desde antes de que existieran Anonymous y otras redes similares. En sus comunicados recientes, la serie que han emitido posteriormente a su movilización masiva de diciembre del 2012, han desmentido ese mito. No son la guerrilla de Internet. Su página oficial data de 2005. Antes nunca tuvieron una propia. No usan redes sociales, y las listas de correos que envían información de enlace zapatista no las manejan ellos directamente. Esto ya lo sabía, o ya lo había explicado Guiomar Rovira en Zapatistas sin Fronteras. Fueron ciberactivistas anónimos, no subordinados ni vinculados directamente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes pusieron en la Internet sus comunicados cuando ni siquiera las y los periodistas que estaban en 1994 en Chiapas conocían ni usaban la red. Lo que ha sido muy claro y contundente de los zapatistas actuales es su acción política como una comunicación en sí misma. Su aparecer y actuar es el mensaje, comunicación performativa y su palabra. Por eso los hacktivistas la retomaron. Se supieron interpelados, incluidos en ese nosotras. Pero el poder también entendió el mensaje. Casi dos décadas después del alzamiento del 94, el poder mundial y local mexicano ahora tiene más clara su función contrainsurgente: ganar las mentes y corazones en Chiapas, en México y en todas partes, porque es la suma de simpatías, consensos, los fabricados desde el poder o los construidos desde abajo, voluntades, voces, fuerzas humanas, sociales y políticas, las que dan aliento o debilitan a una insurgencia como la zapatista o como cualquier otra. Por eso hay ahora una mayor conciencia, llamémosla así, del poder acerca del riesgo de dejar que los zapatistas, su voz y mensaje estén en los medios de masas sin la mediatización de una campaña negra que oscurezca su presencia. Y por eso los medios actúan ahora en México como lo hacen. El Centro de Medios Libres ha dado a conocer que en Chiapas los medios masivos callan sobre la movilización del Ejército Zapatista Liberación Nacional y la aparición de sus comunicados. Y Parametría, empresa o agencia especializada en sondeos y encuestas, según una nota elaborada por Vanguardia, ha dicho que 7 de cada 10 mexicanos no se enteraron de la movilización de los zapatistas. Por otra parte, una campaña negra con articulistas caricaturistas, en La Jornada tenemos al Chamuco, y boosters en las redes sociales posteando tuiteces, ha salido a desdibujar aún más el mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con mentiras del tamaño de «se habían tomado 2 sexenios sabáticos», olvidando las movilizaciones que han realizado durante los 2 sexenios panistas, la Marcha del Color de la Tierra miles de personas movilizadas en 2001, la otra campaña y su desafío al poder federal panista y a sus cogobernantes del PRI y del PRD, su lucha por la libertad de los presos y por la justicia para Atenco tras la represión del 2006, los cierres de carretera en apoyo a la APPO y al pueblo de Oaxaca en rebeldía también en 2006. Y su masiva movilización de bases zapatistas contra la guerra de Calderón y en apoyo al movimiento por la paz con justicia y dignidad en 2011, apenas superada en masividad por los 40.000 o más de diciembre pasado. Si se atreven sus detractores a decir mentiras tan grandes, es porque saben que la desinformación opera en favor de la contrainsurgencia. Pero desde luego la guerra por mentes y corazones es apenas una parte de una guerra de amplio espectro que incluye violencia en el terreno. La amenaza de desalojo inminente de bases de apoyo zapatistas en San Marcos Avilés, en represalia a negarse a pagar un impuesto predial ya que están en resistencia y no reciben ningún apoyo del gobierno. Es decir, castigo a la desobediencia civil. Asimismo, la desaparición secuestrada por paramilitares de la niña Gabriela Sánchez Morales, miembro de una familia adherente a la Sexta en el ejido Busilla. Es decir, el paramilitarismo inducido y promovido desde el poder a nivel local, estatal y nacional repunta a niveles que lo acercan peligrosamente al que alcanzó durante la masacre de Acteal. Las Abejas, organización pacifista no integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo denuncian así, mientras la liberación de los paramilitares que mataron en Acteal es signo de clara impunidad. Los malos gobiernos persiguen y encarcelan a los defensores de derechos humanos como Nathaniel Hernández Núñez, miembro del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien fue detenido y liberado y el primer preso político del gobierno de Manuel Velasco, el campesino Octavio Blanco García. Sin olvidar a los presos herencia del gobierno perredista de Juan Sabines, como el profesor Alberto Patistán, Rosa López y otros más, integrantes de organizaciones como La Voz de la Mate y solidarios de La Voz de la Mate. En medio de este clima de represión y violencia contra las bases zapatistas, las organizaciones de la Sexta y en general las organizaciones indígenas y campesinas en rebeldía, el gobierno estatal chiabaneco y el gobierno de los priistas, de nuevo en el poder, dan notas diciendo que tienen una comisión de diálogo con los indígenas, que quieren retomar los acuerdos de San Andrés, que van a emprender una cruzada contra el hambre iniciada en Las Margaritas, Chiapas, en tanto que su verdadera política se muestra en hechos como la reactivación del paramilitarismo y la violencia y el cerco informativo por el cual 7 de cada 10 mexicanos no se enteran de que está activo y en resistencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La comunicación no es el único elemento, pero es vital para que la violencia no ahogue a un proceso de resistencia que está abriendo su corazón mismo al compartir su experiencia de cómo se construye en sus territorios liberados el mandar obedeciendo. Y ahí están unas de las palabras que pertenecen a Javier, miembro de Zapateando, equipo de comunicación alternativa. Y a continuación vamos a dar lectura brevemente a algunas de las preguntas que les estuvimos planteando nosotros ahora mismo sobre la situación del movimiento zapatista. Por ejemplo, les preguntábamos cómo ha afectado el nuevo gobierno, el PRI, que para quienes no sepan, estuvo gobernando por más de 70 años, después vino otro gobierno que fue pues peor porque era de ultraderecha, después volvió ahora el PRI, está gobernando y a esto se refería esta pregunta, que cómo ha afectado al nuevo gobierno, entre comillas nuevo, porque en realidad ya tenía y estaba ahí detrás tejiendo y moviendo los hilos de la política. ¿Cómo ha afectado ahora la imposición ya pública de este nuevo gobierno al movimiento zapatista, que es el PRI, el Partido de la Revolución Institucional? Y bueno, comentaban que sobre todo es que es un partido que está más, o un gobierno, un partido, esta gente del PRI, que está más experimentado en la contrainsurgencia, nos dicen los compañeros de Zapateando, en la contrainsurgencia y la represión además, y que pues dan a aparecer siempre a nivel público una imagen contraria cuando siempre está detrás todo un trabajo de contrainsurgencia que a ellos les tocó en 1994 con Salinas cuando sale el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. y que ahora, pues, con las nuevas iniciativas, pues le toca de nuevo a este partido, a este gobierno. Y sabemos, le preguntamos nosotros a Zapateando de los nuevos comunicados del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que han lanzado desde finales del 2012, desde diciembre, hubo movilizaciones, y después, en enero, desde el pasado enero hasta ahora, ha habido una serie de comunicados que ha estado sacando el Ejército Zapatista. Y bueno, le preguntábamos cuál ha sido pues esta propuesta. Realmente, cuando nosotros pensamos en lo que el Ejército Zapatista está planteando, es un recordatorio de muchas de las cosas que han dicho anteriormente y que también nos comenta Zapateando. Por ejemplo, nos dicen: proponer sembrar. Saben que no comienzan de cero, pero se proponen construir con la gente más sencilla. Compartirán las enseñanzas de sus propias bases. Esta es la convocatoria principal, porque ahora hay una propuesta de trabajar directamente con las bases de apoyo zapatista, de todo el trabajo que están haciendo de las juntas de buen gobierno. Y también nos dice Zapateando: van a invitar a conocer el proceso de construcción de su autonomía para que cada quien tome lo que le sirva. Esto es importante también, es compartir el conocimiento. Y esto, que es de las cosas más antiguas, que es más que tomar el poder, la propuesta es cambiar el poder. Y dicen ellos: y con una organización que maneja el poder de manera distinta, con una consigna zapatista básica, que es el mandar obedeciendo, que esto lo creo que muchos de los políticos se han olvidado, porque siempre mandan lo que ellos quieren, pero nunca mandan lo que hace falta, porque aquí hay un montón de gente que salió el pasado sábado a las calles a gritar y a decir y a protestar y a manifestarse, y ellos se tapan los oídos, no dicen nada, no les interesa. Y bueno, es esto lo principal a nivel político. La organización política es mandar obedeciendo, es decir, si tú vas a mandar es porque estás obedeciendo a las bases, al pueblo. Y entre otras cosas también, que no solamente significa una ruptura con la clase política, sino también que proponen construir una alternativa que viene desde abajo, que esto es una cuestión más polémica también, más de discusión, más que polémica. Polémica es una palabra que significa guerra, pero la discusión significa cómo vamos a llegar a un acuerdo. Y esto sobre todo porque hay movimientos sociales que apuestan por todavía una cuestión de las instituciones políticas, de la manera en que se eligen a los políticos, y que desde ahí está todo viciado. Es decir, hay movimientos sociales que todavía apuestan por una política desde arriba, es decir, desde las instituciones oficiales. Pero aquí se ha roto, el EZLN y las bases de apoyo han roto completamente, y ellos proponen simple y sencillamente una política desde abajo, es decir, desde la gente, que la gente se organice desde abajo. Y bueno, entre estas y otras cosas más que nos han comentado también Zapateando, a Javier en especial, que le agradecemos bastante. Básicamente, esto ha sido la comunicación aquí, por detrás de los micrófonos, que hemos tenido con ellos, Elena, y que les agradecemos bastante. Les agradecemos bastante. Otra de las cosas que nos dicen ellos, Zapateando, es que los medios de comunicación libres, autónomos, populares, alternativos, comunitarios, pues son el aspecto más fundamental en este momento. Yo creo que aquí también, tratando yo de enlazar con todo lo que está pasando aquí, es que es súper básico, ¿no?, en este momento. Damos las gracias sobre todo a su buena fe, a su paciencia, porque llevamos ya dos o tres programas teniendo muchos problemas para contactar con ellos, y realmente esto para nosotros pues nos crea una gran angustia, puesto que además de ser un medio libre, un medio autofinanciado, un medio que cuenta pues un poco con la buena voluntad de la gente que viene a hacerlo, ¿no?, o que viene a informarnos o que viene a traernos algo que decir, pues la parte técnica pues nos juega muy malas pasadas. Muy a menudo, demasiado a menudo. Sí, no la pasamos mal con esto, pero aún así, bueno, igual seguimos resistiendo desde aquí. Seguiremos informando como podamos, como sea, porque de hecho a veces ahora no tenemos a nuestro MacGyver particular, pero cuando lo tenemos, pues con un teléfono móvil, un cable empalmado, se fabrican aquí auténticas maravillas que nos permiten comunicar a lo mejor cuando todo lo demás ha fallado, ¿no? Pero también le mandamos un saludo a Gabo, que ahora estará en Bolivia. Sí. Y a todos los demás, gracias Zapateando, gracias Javier por esta comunicación. Pues nada, a través de texto, a lo más clásico. Nos fuimos al email. Claro. Y ahora me gustaría pasar a otra joya musical de Pink Floyd, se llama Time, y se la dedico a Pau, que a pesar de su corta edad está muy obsesionado con el tiempo, con las alarmas y con los relojes. Thank you. steel, tolling on the iron bell, calls the faithful to their knees. Hear the softly spoken magic spell. Bien, pues seguimos aquí ya en la recta final de Nómada Sin Tópico. Elena, por ahí tenemos un poco más de música y ya casi para despedirnos y quizá también para ofrecerles una recomendación de salud, una recomendación de cuando, bueno, está fallando alguna parte de nuestro cuerpo y Elena tiene algo que decirnos. No sé si antes vamos a escuchar música o vamos directamente con la recomendación. Sí. ¿Qué pasa, Elena? Bueno, nos acercamos al tiempo de la cuaresma. Falta poco para el tiempo de la cuaresma. Y antiguamente, durante la Edad Media, se hablaba de este tiempo como un tiempo de ayuno. Un tiempo de ayuno para poder purificar nuestro cuerpo, nuestro organismo, para recibir, pues, la resurrección de para pasar todo el periodo de la cuaresma y recibir ya con la Pascua Florida el renacimiento, la resurrección de Jesús. Esto en la tradición católica. Aunque ciertamente es una buena época para hacer limpieza un poco, desintoxicar nuestro organismo. Y una de las partes de nuestro organismo que más se resiente del atracón que nos pegamos por Navidad, por ejemplo, o del tipo de alimentación que tenemos en el primer mundo y, por desgracia, en todo el mundo, que es un tipo de alimentación en la cual los alimentos procesados contienen, pues, contienen conservantes, estabilizantes, potenciadores del sabor, toda una serie de productos químicos que, más que añadir nutrientes, lo que hacen es acumular y embozar, por decirlo de una forma que se entienda, en nuestro organismo. ¿Y esto dónde va a parar? Pues bueno, va a parar al filtro de nuestro cuerpo, que es nuestro hígado. Entonces estamos en una época que sería muy recomendable hacer una dieta depurativa a base de líquidos, a base de caldos, a base de no ingerir tóxicos, ya como sea el alcohol, como sean alimentos procesados, precocinados, como sean muchos azúcares, alimentos refinados, huevos, etcétera, ¿no? Sino es más bien una época, ligándolo un poco con la cuaresma para los católicos, es una época de purificación y de preparación para todo lo que llega con la cosecha en primavera y ya en verano, para recibir todos esos alimentos, nutrientes, y que el cuerpo los coja en estado limpio, en estado de purificación. Y ya, para ir un poquito más allá, esta parte de purificación del cuerpo también nos traería como consecuencia, o nos traería también como, aparte de tener mucho mejor estado de salud, una situación de limpieza también mental. Nuestra mente se debe limpiar también de toxinas periódicamente, toxinas de la mente y del corazón, que son malos pensamientos, pensamientos negativos, expectativas negativas, prejuicios, negatividad, rabia, odio, etcétera, cualquier cosa que nos pueda realmente perjudicar, y que de hecho lo hace, primero a nivel energético y luego a nivel físico, nuestra salud, nuestro equilibrio, ¿no?, como seres humanos. Y puesto que estamos viviendo unos meses, y bueno, y parece ser que va a seguir alargándose, que son bastante duros, en los que las instituciones no están cumpliendo su función, parece ser que las cosas no están a gusto de todo el mundo, ni lo estarán, solo están a gusto de aquellos que mandan. Y bien, pues debemos resistir, debemos estar fuertes, no podemos ponernos enfermos ni darnos el gusto de estar enfermos. Por eso recomiendo que durante este periodo de cuaresma nos preparemos, limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro campo emocional, limpiemos nuestro organismo, nuestro hígado, a base, pues, de zumos de limón, de aceite de oliva, de alimentos naturales poco cocinados, nada de sales, nada de condimentos, mucho líquido. Y una vez estemos bien limpios, Eso, muy bien, César, bebe líquido, que te va a ir muy bien. Una vez estemos todos bien, bien limpios, podremos recibir pues todo lo bueno que nos trae la vida, que, como dicen muchos y algunos muy conocidos por nosotros, lo mejor de la vida siempre es gratis. ¿Esto que estamos escuchando, César? Samovar. Samovar en su tiempo, que un grupo de gente de Italia que toca esta música, una música, bueno, para disfrutar. Espectacular. ¿No? Muy buena esta música. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con un Unicorium. Le agradecemos a Sebastián, a Virginia, a Miguel, por haber compartido con nosotros su música. Lamentamos que ha habido estos problemas que tenemos nosotros con la tecnología, que siempre nos causa líos, pero bueno, ya recibirán el audio de esta grabación que tuvimos con ellos. Después, pues tuvimos al mismísimo Gabo, que anda de un lugar a otro, ¿no? Sí, Gabo nos trajo otra de sus entregas, de las entrevistas que está últimamente nos está ofreciendo al maestro, al chamán Chamalú, desde Bolivia, que realmente son muy interesantes y nos ayudan un poco a ver qué salida tenemos para poder vivir en un mundo mejor. Y en ese sentido, Elena, pues también Zapateando nos plantea, pero ahora desde México, con otro tema muy importante que siempre lo ha comentado en otras conexiones. Lástima que ahora no tuvimos conexión, nuestra conexión fue a través del correo electrónico con el texto que nos envió Javier y que leímos, y también las preguntas que les planteamos y nos contestaron acerca de cómo está funcionando el movimiento zapatista, un movimiento que hay que entenderlo, que pertenece sobre todo en gran parte a pueblos indígenas, pueblos mayas. Esto hay que tenerlo muy claro, pueblos mayas que se están organizando en el sureste de México, en Chiapas, que ya tienen años, muchos años resistiendo y que siempre están creando nuevas formas de organización. Una de ellas, que nació en los 80, fue a nivel armado, fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se da a conocer después de 10 años con un trabajo armado en 1994, pero que después de 12 días de lucha comenzó todo un trabajo político de organización con la sociedad civil, y que ahí está trabajando, lo tenemos hasta el día de hoy, y que agradecemos a Zapateando por comentarnos sobre este tema pues tan importante, tan relevante, que ha llegado aquí a Barcelona. También hay mucha gente que ha estado muy pendiente del movimiento zapatista. ¿Y qué otra cosa se me olvida, Elena? Bueno, hemos estado escuchando a James Brown, hemos escuchado a Pink Floyd, hemos escuchado al grupo Unicornio. Y hemos estado escuchando también la música que nos trae Gabo desde Bolivia en esta ocasión sobre el matriarcado, que nos encantará que el próximo día nos ponga la referencia musical para que podamos decir quién canta, que nos gusta escucharlo y saber, para saber más. 18:58 y prácticamente decimos adiós hasta de aquí 15 días, o quien quiera escucharnos el viernes a las 5 de la tarde puede en el 91.4 de la FM. También pueden enviar mails a nuestro correo, que es nomadasintopico@gmail.com, con todas las sugerencias, aportaciones, opiniones, críticas para nuestro programa y sugerencias, ¿por qué no?, de temas que les encantaría que nosotros tratáramos aquí en nuestro espacio. Y sin poca cosa más que decir, aparte de que se abriguen un poco, que estos días hace mucho frío. Son los picos, yo creo que son los picos del invierno aquí en Barcelona, y que, claro, hay que abrigarse. O si no, pues tomarse el licor, alcohol, bebida, lo que sea más a gusto. Esto nos da un poco de calor también. Ahí está la recomendación. Pues muy bien, sin nada más que decir, nos despedimos. Adiós, César. Hasta la siguiente. Muy bien, hasta luego. Lograremos mantenernos al borde del colapso. ¿Qué importa la bazofia